Elena Gasparri, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Vamos a hablar hoy de un desarrollo de investigación, de gente que estuvo investigando, que pertenece a la Universidad Nacional de Rosario, y que investigó en torno a esto de lo que estábamos hablando, lo que planteaba, incluso le escuchamos antes a Cecilia Lesgart. Exactamente, Cecilia Lesgart forma parte, es codirectora de un proyecto que dirige María de los Ángeles Januzzi, son las dos docentes de Política 3 de la carrera de Ciencia Política, y dirigen un proyecto que se llama Creencias y Política, el rol de los elementos no racionales en la definición de prácticas políticas. Nada a más ver, y a nada ver, menos. A ver, ese título es así como suena como muy amplio el abordaje del tema, ¿no? Exactamente, pero bueno, ella nos comenta, primero hace hincapié, Cecilia, en la idea de que es un proyecto de investigación intergeneracional, no solamente porque tienen distintas edades los integrantes, sino pues fueron formados en distinto momento y eso lo torna interesante. Es interdisciplinario porque está trabajado desde la ciencia política como base, pero también la psicología, la filosofía, la historia, y es interuniversitario porque hay gente del Comahue también. De otra universidad nacional. Exactamente, digamos. de la Universidad Nacional. Participa en la investigación, en colaborar, en una parte un grupo, otra parte otro grupo, y digamos, ella cuenta un poco cuál es el objetivo, qué es lo que quieren analizar. Ella trabaja la idea, plantea cómo el proyecto intenta abordar una problemática que la política, la ciencia política, la teoría política en el siglo XX no abordó o por lo menos no pudo resolver, que es la incorporación de los mitos y las creencias como constitutivos de la política democrática. Ajá. Esto que la modernidad no permitía pensar, ya que la modernidad estaba asociada al individuo racional, específicamente, pensarlo hoy a partir de la crisis del Estado, la crisis de las políticas públicas, cómo la idea de las creencias y los mitos hacen a esas prácticas o cómo determinan esas prácticas. Como la crisis del Estado también plantea una crisis de incertidumbre, aquello que la racionalidad organizaba en certeza, se torna ante la crisis del Estado y la crisis de las políticas en incertidumbre, y Cecilia argumenta también la importancia de estudiar este tema desde la ciencia política y la importancia de la interdisciplinariedad de este tema. Claro, de poder hacer cruces de miradas, de que cada uno aporte lo suyo desde su propia disciplina. Exactamente. Bien. La escuchamos. Escuchamos. Esta crisis tiene que ver con una crisis también de certidumbre, en el sentido de que si conectamos pasado, es decir, principios del siglo XX con presente, principios del siglo XXI, lo que tenemos es además una crisis de las formas en que se había logrado racionalizar y encauzar esos comportamientos pasionales. ¿Cuál había sido, si se quiere, y entre comillas, la solución que la emergencia del siglo XX le había dado a este problema? El partido político como organización a través del cual se había encauzado, entre comillas, el humor de las masas. Y las elecciones a través de las cuales se racionalizaban los conflictos. Tomaban la forma de un conflicto pacífico, si se quiere, racionalizado. Desde estos dos costados, la política, a través del partido político, de la organización partidaria, se vuelve predecible. Y hoy es una técnica, una organización que está en crisis. Por lo tanto, digamos, asistimos a una crisis múltiple que tiene que ver con volver a pensar y poner en relación pasado y presente. De manera muy cortita, ¿por qué nos interesa desde la ciencia política o desde la teoría política plantear nuevamente esta pregunta? ¿Y por qué convocamos además psicólogos al proyecto? Bueno, en principio porque la ciencia política y la teoría política fueron, digamos, de alguna manera abrazadas durante el siglo XX, sobre todo en su vertiente estadounidense, por lo que se llaman las teorías de la elección racional. Esto es la suposición de que nos encontramos con individuos racionales en política. Esto estuvo afianzado por mucho tiempo por los enfoques microeconómicos basados en las teorías de juegos, que piensan que además la conducta puede modelizarse. Esto es, realmente es un contraste importante con nuestra idea de que la política tiene que ver con las creencias o con los mitos. En segundo lugar, también la ciencia política tuvo allí en Estados Unidos una alianza importante con la psicología, pero fue con la psicología conductista, aquella con la cual se alió, y esto supuso que esa psicología conductista sobre todo trabajaba los comportamientos electorales, es decir, aquello que era matematizable, predecible, medible. Esto es, tampoco dio resultado que la ciencia política se aliara a una psicología que se alejaba de aquella que a nosotros nos interesa más mirar, que es son las corrientes como la de Le Bon y su libro Psicología de las Masas, o la de Freud con Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Bueno, la cuestión es que durante el siglo XX se minimizaron los enfoques que ligaban pasiones a la política, ya fuera porque fueron calificadas peyorativamente, es decir, las masas calificadas peyorativamente, o porque se dejaron de lado las creencias en función de la racionalidad. Bien, Cecilia Lisgart es el nombre de la investigadora doctora en ciencia política. Así es. Bueno, en una segunda etapa de la conversación con Cecilia abordábamos la metodología de estudio, cómo piensan ellos abordar esto, y innecesariamente esto se ligaba a las dificultades económicas de financiamiento que significa hoy hacer una investigación en la universidad pública en la Argentina. En Argentina en general. Exactamente. Digamos, sí. Y comentaba en qué etapa están. Es un proyecto muy nuevo que fue aprobado y arranca ahora en el 2000, arrancó en el 2008, y pero que se abona y se nutre de un montón de otros trabajos particulares anteriores de los integrantes del proyecto. O sea, ya cada uno de ellos venía trabajando en algo y se amplía el proyecto general, o amplían o enriquecen el proyecto general esas particularidades anteriores. Bien, escuchamos una segunda parte entonces. Bueno, nosotros somos politólogos y elegimos una metodología, sobre todo para trabajar esto, las pasiones y los mitos, cualitativa. No es fácil trabajarlo en un sentido, me parece que hay que trabajarlo en el nivel de los discursos políticos. Sobre todo allí, porque además nuestros países son muy pobres como para intentar tener metodologías acordes con las que, por ejemplo, se utilizan en Estados Unidos en el momento de estudiar comportamientos. Entonces, bueno, tenemos que acudir a estudios que tampoco necesiten grandes aportes de dinero. En este sentido, lo que yo quiero subrayar es que este proyecto está todo financiado por la Universidad Nacional de Rosario, y en esto agradecemos que confíe en nuestro equipo, y que además incentive la investigación de los profesores de su universidad. Pero al mismo tiempo que esto es altamente auspiciable, también sabemos que nuestra universidad no es rica, y que entonces las investigaciones están limitadas, sobre todo por los financiamientos con los que cuentan, ¿no? Al principio el proyecto está en sus comienzos porque fue recientemente aprobado. De todas maneras, aunque el proyecto está en sus comienzos, María Januzzi, que es la directora, tiene su tesis recientemente publicada en este tema, Sociedad, Democracia y Sociedad de Masas, se llama su libro, recientemente aparecido. Yo he estudiado la democracia en Argentina tratando de trabajar lo que fue un gran mito laico dador de sentido, que fue la idea de democracia en los años 80. Esto también está publicado. Actualmente estoy trabajando enfoques en ciencia política en Argentina, en contraste con los enfoques estadounidenses, y aquí tenemos bastantes aportes por contraposición entre los enfoques que Germán intentó hacer digamos, con su sociología o su psicología social, y los que se hicieron en Estados Unidos con la psicología de tipo conductista. Otros miembros del equipo, como Gastón Surullón, está trabajando creencias y política durante el menemismo. Esto es, creemos que las investigaciones que están en marcha, vamos a irle encontrando formas de ser reutilizadas para esta otra gran investigación. Bien, una gran investigación, digamos, amplia, y que va sumando de apartes. Exactamente, va sumando gente, temas, de todo. Y está bueno en el sentido de cómo, lo que te decía antes, el sentido de cómo producciones anteriores en relación se suman en esta investigación, ¿no? Bueno, para finalizar, con Cecilia charlábamos un gran eje que toca, si se quiere, todo el proyecto de investigación, que tiene que ver con el tema planteado por el programa el día de hoy, que es la problemática de la política democrática y cómo esta problemática se aborda desde la democracia, o aborda desde la democracia, la diferencia y los antagonismos sin caer en la idea de amigo-enemigo a partir de la eliminación del otro, ¿no? Bien, escuchamos entonces una tercera parte de Cecilia Lesgart. Elena Gasparri, nos reencontramos el sábado próximo, ¿eh? Exactamente, aquí estaremos. Muy amable por traernos otra vez a los investigadores y a los proyectos que tienen dentro de la Universidad Nacional de Rosario. Ahora sí, la parte que nos presentaba Elena de Cecilia Lesgart. Bueno, el otro gran eje que estaba presente en el proyecto era considerar que la política democrática no es exclusivamente consenso, representación, que son términos que a la democracia le vienen añadidos a través de una tradición que no tiene que ver con ella, que es el liberalismo, y sobre todo el liberalismo político. Y entonces pensar que la democracia, sobre todo aquella que emerge modernizada en el siglo XX, tiene que ver con relaciones de guerra, relaciones de lucha y con problemas de identidad y de identificación, y no con representación. Digo, no es exclusivamente consenso, no es exclusivamente representación. Sin embargo, estos son problemas que la democracia tiene que tenerlos en cuenta, porque si no caemos en relaciones de amigo-enemigo, y es lo que la democracia siempre tiene que tratar de, lugar en el que tiene que tratar de no caer. Entonces, desde el proyecto nosotros consideramos que la política, precisamente porque como cuestión constitutiva se piensa ligada a las creencias y a las pasiones, justamente las creencias y las pasiones, que no son racionales, que tienen que ver con lo homogéneo, es decir, estar, digamos, creer en un mito que da sentido, creer en una idea rectora, de alguna manera generan y nos invitan a pensar en un tipo de política que no está consensuada, que no tiene que ver con convencer al otro de lo verdadero y de lo correcto, o de argumentar en el espacio público para ofrecer el mejor argumento, sino que la política se asocia a las trincheras, pero no las trincheras, las trincheras objetivas, aquellas que se construían a la Primera Guerra Mundial, sino la trinchera entendida en un sentido metafórico. La política se hace en la lucha, se hace en las trincheras metafóricas que invitan a pensar en que la política es esto, es guerra. Son relaciones de guerra. Ahora bien, ¿cómo decir esto y no pensar en que la guerra impone el criterio de la eliminación física? Que la política no caiga en una relación de identidad tal que el extranjero tenga que ser eliminado físicamente, el otro entendido como un extraño, como un extranjero, no sea pasible de eliminación física. Bueno, entonces la democracia, esta que adviene a principios del siglo XX, pero que nosotros debemos repensarla desde mediados del siglo XX y repensarla nuevamente a fines del siglo XX, tiene que necesariamente pensarse como lucha, pero no admitiendo las relaciones de exclusión entre amigo y enemigo, sino entablando relación entre adversarios polémicos. ¿Qué supone la idea de adversario? Bueno, supone que tenemos un mismo horizonte común, y ese seguramente es la democracia, pero que tenemos diferentes criterios en torno a cómo organizarlo, y ahí está necesariamente la lucha. Entonces, si sabemos que la democracia tiene que ver con una organización del espacio que supone una relación amigo-enemigo, y esto ya es conflictivo, lo que supone el trabajo de la democracia es tornar a esas relaciones no amistosas o enemistosas en relaciones entre adversarios polémicos que no quieren eliminarse físicamente, pero que sí entendemos que tienen diferentes horizontes o diferentes criterios sobre cómo organizar la política. Entonces, admitimos la lucha, admitimos la guerra, pero no la eliminación. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad.